Bueno, ayer, día domingo, la radio se encuentra, como dijiste muy bien vos en la introducción, dentro de un centro para personas con discapacidad. Ayer domingo, obviamente, feriado, no había actividad. Sí, estaba la radio funcionando, como siempre. De hecho, había un programa en vivo en ese momento. Y viven dentro del predio tres jóvenes adultos con discapacidad. Bueno, cayó la camioneta de Lenacom, de la CNC, Comisión Nacional de Comunicación, argumentando de que nuestra radio producía una interferencia en el aeródromo de Moreno y que ellos tenían que cortar el problema de raíz, y el cortar el problema de raíz para ellos quiere decir que nosotros tenemos que apagar la radio porque estamos justamente perjudicando la comunicación para este aeródromo, ¿no? El hecho es que a nosotros en ese momento no tenemos nada para constatar que esto sucede realmente. Y tampoco teníamos la denuncia que supuestamente habían hecho en contra de la radio. Sí tenían un papel ellos de un fax, que habían enviado desde el aeródromo, pero en ningún momento nombra nuestra radio. Solamente dice que hay una pequeña espuria en su frecuencia, nada más. Fueron directamente a cerrar nuestra radio, ¿no? Nunca tuvimos ninguna denuncia, y de hecho esta denuncia que viene ayer, tampoco tuvimos un previo aviso, ¿me explico? Nos dijeron, vamos a ir a, porque ustedes vinieron y nos dijeron tienen que apagar. Bueno, aparte ingresaban al predio sin ninguna orden, creo que tampoco esa era la forma. De ingresar, yo